Allora, bueno, ora vamos a presentar LibreAnt. LibreAnt è un software, è un general purpose media archive, e che è un sistema per gestire e scambiare, caricare differenti tipi di pubblicazione o media. E noi iniziamo produciendo questo software per... para los libres. Los libros. Niente. Così. E empezamos en el 2013 porque estuvimos en un lugar ocupado en la Sapienza, que es la Universidad de Roma, y tenemos mucha gente estaba buscando por libros y publicación que estaba muy cara, y así que necesitaba hacer la copia o descargar la versión digital. Y por eso empezamos a utilizar otro software, y que es Calibre. Y después voy a intentar seguir la slide porque creo que es mejor. Y después se movemos al CSOA Forte Prenestino, donde proseguimos sviluppar LibreAnt, y después el otro software que la primera vez intentamos que utilizar fue Calibre. Calibre es un... ahora llegamos. Y después, como Insomnia Lab, que es el laboratorio que trabajó en este software, se movemos al Forte Prenestino, un otro lugar ocupado en Roma. Y después ancora hacemos un otro ACLAB ahora, continuamos trabajando en este software. ¿Y por qué hacemos este proyecto? Como vi dicho, el intento principal fue superar el límite del copyright, y soprattutto nella pubblicazione universitaria. Y para hacer esto, hacer un archivio digital que todo puede cargar y descargar los libros. Y que lo que más se interesaba era hacer un software fácil de usar y que podía sostener un sistema federativo, porque muchas universidades en toda Italia tenían el mismo problema. Y furthermore, sì, furthermore, come si dice, inoltre tenemos la más allá, tenemos que interagir con otra realidad que tiene la necesidad de hacer un software para la gestión de librerías físicas. Es como que tuvimos mucho libro y hacer un archivo de ese libro y poder clasificar y decir al utente el libro está allá. Y esto es el background. Y empezamos con algunos software que existían, que no sé dónde están, aquí. Y uno era Calibre. Calibre es una aplicación muy buena para el desktop, es pensada para gestir la tu biblioteca y que tú puedes poner tu libro digital y lo puedes cargar sulle reader. Y puede cambiar formato y hacer un montón de ropa. ¿Qué es lo que no es bueno para hacer? Y la gestión de... puede también hacer un server web, pero no es bueno para la recerca y también no se puede cargar libros. Así que tenemos que cambiar todo y hacer una modificación muy fuerte, y tenemos problema de interagir con el desarrollador, ¿cómo se llama? Y no se puede clasificar, no se puede poner en el archivo la libri cartas. Y ahora la tiene la interfaz web, pero no es utilizable, y el developer dice que no quiere trabajarse porque es más difícil por la arquitectura del software. Después tenemos Colibri, que es un software que algunos compañeros desde Nápoles estaban trabajando, y pero no fue pronto al tiempo y también no tenía una estructura muy fácil, que era escrito en PHP, y así que creemos que podemos hacer alguna cosa from scratch y hacerla un poco mejor. ¿Y Perché eso no. No tenía el soporte para el media. Podía poner el archivo donde está, pero no tenía el soporte para el media. Él fue el mejor contribuidor de la necesidad de poder tener libre Cartace. Para considerar este proyecto también, en el hacer LibreAnt, fue el... De papel. Bien. Peer Library es un otro proyecto y es una... Es una plataforma que va a resolver algunos problemas ligados a la publicación científica y no solo. Y tú puedes poner un papel, un artículo y hacer un comentario y hacer alguna modifica. Y, pero está muy... construirse también como un social network, que tú puedes hacer la modifica y poner tu nombre. Y, es como un social network del editing de artículo y del comentario. Pero está muy maquinoso también y la función de recerca no se agradea mucho. Y también en realidad lo descubrimos unos años después de empezar a trabajar. Y así hacemos LibreAnt. Y aquí hicimos reinventar la rueda porque están un montón de programas para la gestión de libro de librería. Y, pero todo tiene alguna limitación que ahora vamos a ver y que no LibreAnt fue como decir no ponemos ninguna limitación, todo que lo que lo van a usar puede hacer que lo que quieren y poner el metadata que quieren. Y el primer principio fue que tendría que ser más fácil de todos los librarian software, todos los sistemas de archivo, como uno se llama muy famoso. Abbiamo nemmeno mostrato tanti software che esistono per librari, per bibliotecari, che sono, richiedono un professionista. Bisogna essere molto esperti per usarli e sono molto rigidi, hanno una classificazione molto rigida. Tipo OPAC. Questo è un esempio? Sì. Se un concetto è difficile e sia si adattano anche male a InfoShop, che magari tengono libri che non hanno codice ISBN, non sono ufficiali, magari sono volantini, sono materiali diversi, quindi quelli nemmeno li abbiamo considerati. Questo è per esempio uno della Sapienza, è molto efficiente, però tiene come questo è obbligatorio. E la maggioria della pubblicazione che noi abbiamo che archiviare non teneva l'ISBN, così non si poteva, no? Así que tenía que ser fácil para hacer una instalación fácil y no utilizo también. Y después tenía que ser completamente customizable, ¿sabes? ¿No? Customizable. Y no tenía que poner alguna limitación de ISBN y también de... Y luego lo llama disciplinary clasificación, que dice que como que en algunos software como OPAC vas a seguir un sistema de clasificación que se llama DEWI. Esto DEWI es un sistema inventado como en el empiezo del 900 de este tío que pone toda la conocencia humana y le pone una etiqueta. Así que si tú vas a hacer un producto de, no sé, soy físico, así hacer un producto de física, de astrofísica por lo estudio del plasma, vas a poner ello que es el 3 del 5 del 6 del 609 del 309 que es la física. Así que vas a hacer una clasificación muy mirada, pero si quieres hacer una una publicación multidisciplinar, oppure che non sta inquadrata in un sistema di conoscenza accademica, non saper che numero ponerla. E anche non ci agrada a noi questo sistema di classificare il saper. E questo è. E poi tiene che essere libero e facile di utilizzare per l'installatore e chi lo va, il customer, come si dice. Quick install and easy to use. Allora, lo vamos a scrivere in Python perché è un linguaggio facile, molto dinamico e altamente customizzabile, no? Y después necesitamos de una estructura de database. Y para el database, vamos a explicar después. Ok, abbiamo due database perché fanno due cose diverse. Elasticsearch, lo conoscete, è un progetto molto grande, purtroppo è scritto in Java, ma fa full text search molto bene, quindi permette di indicizzare. Cioè, uno dei concetti che abbiamo messo è che in molti sistemi come OPA la ricerca è molto strutturata, cerchi per autore, per editore, per titolo, per anno. Noi preferivamo avere un tipo di ricerca che era alla Google, quindi tu cerchi a testo libero e lui doveva funzionare bene anche così. Elasticsearch fa queste cose e quindi siamo contenti. Però Elasticsearch non è un buono strumento per lo storage dei libri, dei PDF, delle pub, delle immagini, degli audio. E quindi usiamo un altro database che abbiamo invece scritto noi, che è, poi magari ne parliamo, è un content addressable storage, quindi noi pensiamo che sia molto efficiente, molto buono da molti punti di vista, e usiamo quel database che mette le cose su un disco semplicemente. Y bueno, y después el framework para la visualización web que es esta es Flask. Y no, la Stripe, yo la demo, es la parte divertente. La Stripe, espera, esa no. Y cómo es construido LibreAnd. LibreAnd es un sistema que puede contener libro sin metadato fissato, así que tú puedes poner el metadato que te gusta. Pero eso no es muy cómodo si tienes que estructurar un archivio y sabes antes qué tipo de libro va a poner. Así que ponemos un sistema de preset, de template, que tú puedes crear para la tua librería y que todo que van a poner un libro tiene que reempir, que tiene que llenar el campo de cada uno. Ahora vamos a ver. Y tenemos la necesidad de interfacharse con en tres maneras: la command line para el desarrollo, y puede interfacharse con la interfacha web para la utilización. Y después la idea fue de hacer una red, así que poderse interfacharse con el API REST permite de hacer querida de un otro lugar y con otro software que es Archivand, que te vamos a hablar. Y tiene la posibilidad, gracias a Elasticsearch, de hacer una full text search. Y después de la full text search, que es lo que te gusta mucho, es la posibilidad de hacer la... ¿Cómo se llama? La diferencia en italiano es... Es multilingua. Esto significa que se tú pones la lengua que... ¿Cómo se llama? Però l'operazione di... Che riempie la parola e trova i sinonimi tra le parole che non sono uguali. Lo stemming. E se tu pones la lengua che va a poner, che va a utilizzare per poner il libro, se tu vas a hacer una ricerca e lo trova la lengua che tu sta utilizzando, y vas a aver, vas a hacer lo stemming, vas a aver, en ejemplo, e se tu pones in italiano libri y el libro se intitola libro, y reconoce que libri es el plural de libro y te pone libro. Y pero solo se libra en italiano, porque si es en inglés, no tenemos un ejemplo. Así que la misma parola puede cambiar una letra y ser inglés, puede cambiar una otra letra y ser en italiano. Y no vas, vamos a ofrecer... Fine fine. Fine fine. Fine es la parola italiana, así que un otro libro que es finire, en italiano te lo va a ofrecer. En inglés, fine, así finest te lo va a ofrecer también. ¿Bueno? Y después vamos a hacer un sistema de utente y grupo. Esto porque si vamos a poner este sistema en un lugar público donde cada uno puede acceder a la librería, no se quiere que todos puedan cancelar, borrar los libros. Así que un utente malévolo te puede borrar toda la librería o borrar el libro que no le gusta, ¿no? Y así que tiene un admin que puede poner y borrar libro, y tiene lo moderador que puede poner los libros, y tiene un otro utente que puede solo ver y descargar. Possono fare queste configurazioni o altre, insomma, è piuttosto flessibile. Ah sì, questo è un esempio di preset che ora vamo a vedere nel momento pratico. E questo è il libro che tu puoi poner. Questo libro che voglio a cargar è un libro di narrative. Así che proprietà tiene un libro di narrative? E può essere scientific, novel e para niños. Y tiene que tener la propiedad title, que es necesaria, required, y puede tener diferentes actores. Los actores es un modo que tenemos nosotros para describir todo lo que van a colaborar por la producción de libre. Que puede ser el diseñador, y el escritor, y lo que forní el traductor, todo lo que van a participar a la producción de un libre. hacer como un preset de los presets, ¿no? Que tú puedes producir un preset poniendo el campo y poniendo si es querido. E facciamo una prova pratica. Let's try it. Bosca, let's try it. No? Che io? No, tu? Io? Vai, vai. Che devo fare? E che ne so? Ah, tu tutto devi divertirti, no? 6.000 libri, i suoi 15 giga di... Però abbiamo i tool e anche i tool da command line sono abbastanza potenti che comunque permettono di aggiungere libri, però ovviamente non sanno da soli parsare il tuo catalogo, però comunque c'è il tool LibrantB Import che accetta un JSON in una certa struttura, quindi se puoi ad esempio convertire il tuo catalogo originale in un JSON poi lo puoi importare qui. Per esempio adesso ho fatto una ricerca, ho scritto Viva e mi sono uscite fuori vari libri che corrispondono, in realtà come vedete nessuno di questi contiene la parola Viva, però vabbè contengono parole simili, in italiano la radice è la stessa, e se andiamo su uno qualsiasi di questi noi possiamo scaricarlo, se clicchiamo qui, in basso troviamo anche i libri simili è un bel regaletto di Solar. Ad esempio qui li considera simili perché questi qua hanno lo stesso autore, in generale si potrebbe basare anche sul titolo, si basa su tutti quanti i tag, fa una intersezione sui tag, grosso modo. Qui ad esempio noi se clicchiamo lo possiamo scaricare semplicemente, ovviamente un libro potrebbe avere anche più download associati, sia perché potrebbe essere in vari formati o anche perché magari lo hai diviso in parte 1, parte 2, qualcosa del genere, e lo possiamo modificare. Come vedete noi possiamo modificare ma non abbiamo fatto il login. Perché non abbiamo fatto il login? Perché abbiamo fatto in modo, per semplicità, che il meccanismo di autenticazione sia opzionale, cioè se non gli dici niente, per Liberant sono tutti admin. Se gli configuri un database di autenticazione, allora esistono gli utenti. Il database è un database SQLite, quindi è soltanto un file, quindi è soltanto questione di settare l'opzione, non è complicato da settare. Però l'idea era che in molti casi, molti posti volevano qualcosa che fosse solo locale, quindi l'autenticazione non era molto importante. Addirittura alcuni posti, alcuni infoshop, volevano che fosse in realtà solo su un computer. Poi volevano l'interfaccia web, però volevano soltanto su un computer. E quindi se lo metti soltanto in localhost non c'è nessun bisogno di autenticazione. Quindi abbiamo fatto questa scelta. L'autenticazione, se non la imposti, non c'è affatto, sono tutti admin. Sì, è l'opzione del francamente, a meno di necessità specifiche, non vedo perché usare un MySQL. Se hai più di un miliardo di utenti, puoi usare MySQL. Niente, questa qui è l'interfaccia web con cui si può modificare un libro. Se invece andiamo ad aggiungere un libro, l'hai configurato i preset? No, non l'hai configurato i preset. Ok. Forse sul mio sì. Anche sul mio sì. Posso? No, perché certo. È tutto opzionale, no? Si non tiene la configurazione minima, non tiene preset, non tiene un database dell'utente, dell'usuario, però tu puoi inserire il preset, il database, tutto. E solo se vuoi pubblicare il libro scrivere. In effetti noi abbiamo smesso di parlare. Abbiamo smesso di parlare di libri, abbiamo iniziato a parlare di volumi, perché molti posti potrebbero avere oggetti che non sono libri. Per esempio un poster potrebbe essere un libro, o un disco, non c'è nessun vincolo qui, serve per gestire. Nel mio caso tengo il sistema di utente che è stesso. E así que no puedo, como utente anónimo, no puedo poner un otro libro. Y tengo que logarme aquí. Si esto es username y la password de default, la puedes trovare nella documentazione. In questo caso appaiono i preset perché li ha configurati. E quindi scegli. Así, esto es in preset. La posibilidad de poner el campo que. L'unico campo che è sempre obbligatorio è la lingua. Abbiamo deciso questa cosa, anche se era più semplice non farlo, per l'indicizzazione, perché se non si specifica la lingua è impossibile fare la ricerca con lo stemming in modo accurato. Quindi la lingua è l'unico campo sempre obbligatorio. Poi un preset può definire altri campi obbligatori o opzionali, e si possono sempre aggiungere nuovi campi. Quindi un preset definisce soltanto i campi già presenti all'inizio, però si possono sempre aggiungere di nuovi. Come in questo caso, il caso che il preset vamos a poner un libro, y tiene che poner la lengua e la categoria. La categoria può essere un libro scientifico, un romanzo o un libro per niños. Y en este caso pone il titolo y todo lo que quieres, y puede poner un otro llave valor. Y aquí puede ver cómo puede poner más que un file que cargar. Sí, se traduce como la pintó, los metadatos se lo copia la Sixsearch y tiene el suyo estándar. No, es full text. Sí, ahora tenemos esto bug pequeño que. No es un bug, es un bug porque es la interfaz que cree que el autor es una lista. Es una lista de autores, ¿no? Entonces la visualiza así. Si quieres probarlo, puedes andar en .100.43. Posta 5 minutos. Y la puerta es la segunda. Y ahora esta es una configuración que no tiene el usuario, todo es admin, entonces puede cancelar, inserir, todas las cosas. Nel slide abbiamo parlato di una parte perché per adesso non è pronta, che è proprio la parte di aggregazione, cioè l'idea era poter fare in modo che più nodi fossero aggregabili, quindi che si potessero andare su degli aggregatori che rimandano la loro ricerca a tanti nodi, in modo che tante librerie potessero unirsi. E questa parte del progetto che si chiama Archivan, tenemos la idea cómo hacer que todos los nodos pueden que todos los nodos pueden hablar entre los y pero estamos empezando a desviar ahora. Que funciona, ma funciona male. È lenta, se un nodo fallisce, falliscono tutti, cose così. Però l'idea è sempre che tutti i nodi sono separati, quindi la federazione non è esplicita, semplicemente alcuni nodi fanno ricerca sugli altri nodi, prendono tutti i risultati e li mettono insieme. Perché la idea è che tu tieni muchos nodos in una comunità e non lo chiede uno pubblico in internet, no? Però tu chiede che quando una persona fisicamente va in un sito o un centro sociale, chiede di poter descargare tutto da todos los otros nodos, no? Y vamos a terminar. Y para todo el proyecto está un GitHub, el repositorio es Insomnia Lab Livreant y puede contribuir si tiene pregunta o necesidad de hacer un issue o una pull request, hácelo. Y después está la documentación que está livreant.readthefuckingdoc.org y te vas a explicar cómo hacer una instalación y toda la parte necesaria para gestionar un nodo libre. Y tenemos el paquete Debian también, pero no es oficial. Y tenemos un repositorio oficial. Una cosa, no sabe cuánto es programador, pero como puede ver, tenemos muchas posibilidades de integraciones, tenemos la APIs y también la home online y el interfaz web, pero como puede ver, no somos, como se dice, front-end developer, ¿no? Y entonces muchas funcionalidades están en el backend, pero no es expuesta, ¿no? Y gustaría ver un front-end developer. Essere modulare. L'idea è che si può usarlo in una maniera più semplice, con un setup più semplice, sin usuario, sin nada, sin database por el lado, solo libro y metadato. Y otros, tú puedes utilizar con Elasticsearch más nodos y puedes escalar un poquito, puedes usar el database y ese tipo de cosas. Y la interfaz es un poquito. Juven. Pero se puede. Es que es. Yo en base es lo que he dicho. Sí, sí. Sí, no, esa otra pregunta. Sí, habéis dicho que habéis mirado varios softwares y tal. Habéis puesto solo unos pocos. Empezáis el proyecto. ¿Conocéis el servicio de Trantor? ¿Trantor? No. Trantor, sí. ¿Qué es Trantor? ¿Por qué lo habéis descargado? Trantor es soltanto per libri digitali. Sí. E noi invece vogliamo supportare anche archivi cartacei di InfoShop che hanno libri di carta e vogliono pubblicare il loro catalogo. Sì, cartaceo e le copie. No, il software del Trantor provee los libros, una base de datos de libros. Sì, però ellos también plantean da LinkedIn, un repositorio di cualquier media. Parliamo del LinkedIn Service? LinkedIn Service Store, imperatore del Trantor? Parliamo della stessa cosa? Sì. Non ha un supporto per catalogare libri non digitali. Che sono i supporti per senza punto tu, fai senza punto. E ci sei basicamente il trans, il problema è che il trans non ha supporto per catalogare libri non digitali. Se tu tienes tu biblioteca, quieres usar aquello para catalogar tu biblioteca. Trans non supporta eso. E inoltre non credo che Trantor supporti federazione. Basado en la base de datos de Mongolfiche.